18 quilates. Yeah, yeah. Hola, ¿qué tal? De claro usted no se ve mal. ¿Qué tal si la saco a bailar? De seguro conmigo no le va a ir mal. Representando el poder musical.